enseguida Zona Cultura se traslada hasta Mira y precisamente vamos a entrevistar a la procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira, Karina Zapata. Ella nos brindará la información de este tema, pues que nos alegra muchísimo a todos los ecuatorianos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitieron la certificación a la manifestación cultural La Bomba, Música, Danza y Saberes Ancestrales como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Y precisamente pues vamos a ampliar sobre este tema con nuestra invitada, a quien le decimos buenos días y bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal, Laura? Un placer saludarles a usted y a todos los oyentes. Felices sí, como miembro del pueblo afroecuatoriano que está trabajando aquí en Mercat y como miembro de la institución de Mercat. Se mira contentos por este logro alcanzado en tema de La Bomba, Música, Danza y Saberes Ancestrales, que por fin está con la certificación de que pertenece al patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Bueno, empecemos haciendo un poquito de historia, cómo empezó este proceso, porque sabemos que esto no es un trabajo de ahora, sino que es un trabajo que lo han venido desarrollando junto a la población, junto a los actores, gestores y promotores culturales. Pues sí, efectivamente no es un proceso de ahora, es un proceso que tiene 10 años atrás, en la que interesado el pueblo afroecuatoriano a través de asociaciones, a través de precisamente gestores culturales y más, como ahora FUDACIRE, que es una de las fundaciones más interesadas, se ha realizado esta actividad en la que participaron los compañeros del pueblo afroecuatoriano, los ciudadanos del territorio ancestral de Quito y más sectores interesados en que La Bomba sea declarado este patrimonio. Empezaron este largo caminar, pero eso sí, con esa pasión desmedida que tiene el pueblo afroecuatoriano por apropiarse de lo que tienen los gestores culturales. Y en el camino, pues, obviamente ya vino el tema de una consultoría, el tema de interés de diferentes instituciones públicas, que a la larga se vio visibilizada de alguna manera con el interés que tuvo realmente el GAD Mira acá en el territorio ancestral donde se encuentra la Concepción, Mira, Chota, los valles y más. Y pues efectivamente realizamos todas las acciones pertinentes y visibilizamos lo que los gestores culturales del territorio querían realizar. Y a través de la Ley Orgánica de la Cultura, pues obviamente el GAD visibilizó ese sentir, participó directamente, invirtió con los recursos obviamente pocos, pero con el interés de que su pueblo esté contento, sobre todo porque esto es nuestro, porque esto es del pueblo afroecuatoriano que está aquí en la Cauca del Río Mira. Y pues efectivamente lo hemos visto, no en su totalidad, es el primer paso, la certificación como tal. Después obviamente alcanzaremos, si todo sale bien, con el trabajo del pueblo afroecuatoriano, con el interés que tiene el GAD Mira de seguir apoyando al pueblo afroecuatoriano y con el interés, esperemos, de cautivar a los demás miembros de las demás instituciones que tienen la competencia, que nos ayude, que contribuyen, que participen y la demás ciudadanía se involucre en esto tan importante, poder ingresar en la lista representativa. Es lo que queremos como tal, es un pequeño pasito, felices sí, pero estoy segura que lo ideal es alcanzar esa meta posterior. Bueno, y así se camina ritmo de bomba para poder conseguir ese sueño tan anhelado del Cantón Mira. Hablemos un poco de La Bomba. La palabra bomba pues inmediatamente nos traslada a la música para mover el cuerpo. También a la danza, ese contacto con la madre tierra, con el aire, con los apus y también con esos saberes ancestrales. A ver si podemos contar un poquito de historia. Sí, una historia bastante interesante, efectivamente, que se ve precisamente visibilizada en el expediente realizado por uno de nuestros magísteres, como es Iván Pavón, el consultor, y obviamente los propios consultores que realizaron eso. Tal vez no soy la persona más adecuada como para contarte exactamente el punto de la historia, solo sé que nosotros vinimos desde aquellos momentos donde la bomba era un elemento identitario de la población afroecuatoriana de la Sierra Norte del país, y que al recurrir a la historia entendemos que hay una recopilación de sentires propios de cada uno de nosotros. Eso transmitido, obviamente, en los pasos, en el ritmo, eso conlleva a la bomba. Bueno, ¿y dentro de los saberes ancestrales? Pues efectivamente, quienes saben de esto, nosotros en Mira como tal, en la parte de San Juan de Lachas y por otros sectores de nuestro cauca del río Miro, tenemos el último de los señores, como es don Ezequiel, que es una de las personas que todavía elabora manualmente su conocimiento y genera la bomba. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos del noticiario de Zona Cultura, que nos encontramos en esta entrevista con Karina Zapata, procuradora síndica del Cantón Mira, y estamos abordando el tema de la certificación de la manifestación cultural La Bomba como parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Hablar de la bomba, pues ya sabemos todos los ecuatorianos que de inmediato nos estamos yendo a donde precisamente se asienta la mayor parte de la población que gusta, protege también a este patrimonio como es la bomba. Quisiera preguntarle a usted, doctora Karina, ¿usted cómo ha visto esta proyección de la bomba dentro de lo musical? Podemos ver que hay varios jóvenes que se resisten a que esta tradición... Pues efectivamente es eso, es cultura, es tradición, es respeto a la ancestralidad. Y pues nuestros jóvenes, a través de procesos del pueblo afroecuatoriano, se han venido apropiando de lo que es de ellos o más. Y efectivamente el resistirse es precisamente conservar lo que es nuestro, nuestra ancestralidad. Y pues efectivamente es lo que está se está persiguiendo cuando hablamos de la certificación o que cuando hablamos de entrar en la lista representativa. La bomba era un elemento central que servía para mantener a la comunidad, para restituir los temas y los hechos culturales a través no solo de construirla, no solo de hacer la música, no solo de hacer la bomba como tal, sino de transmitir los conocimientos de generación en generación. Y las generaciones que antes fueron niños y ahora son jóvenes siguen queriendo bailarla, compartirla, moverla, sentirla y con eso transmitir lo que es el pueblo afroecuatoriano. Dentro de los datos que usted nos acaba de mencionar, dentro de ese proceso de investigación antropológica, se habla de una hibridación de la cultura que tiene mucho que ver con indoafricana y europea. Básicamente tiene que ver precisamente en nuestra esencia, en el traslado mismo que tuvo el pueblo afroecuatoriano cuando fue extirpado de África primeramente y llegó acá. Y al llegar acá tuvo que occidentalizar ciertas cosas. No olvidarse, es importante que muchas ocasiones quisieron callar esos bombos, quisieron callar esos cronos, quisieron callar esos mensajes que el pueblo afro sentía y transmitía precisamente al tema de los mestizos, al tema de los occidentales, el tema de en aquel entonces llamado blanco. Y eso nunca se pudo hacer. Nunca se pudo callar, nuestros bombos representaban nuestro sentir, muchas ocasiones la música decía qué hacer, a dónde movernos y qué transmitía. Entonces jamás pudieron opacar eso y ahora mucho menos. Doctora, hablar de la bomba es una forma de comunicación que nos permite mostrar, canalizar los sentimientos y las expresiones de vida de toda la población, tanto de Mira como también de INTAG. Felices, como nos dice usted, contentos de esta certificación, pero ahora después de recibir este documento, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta ingresar a la lista representativa, indiscutiblemente. Nos hace falta continuar caminando para llegar a eso. Entrar a la lista representativa en el tema de UNESCO, que seamos reconocidos a nivel mundial, de ser posible. Nos hace falta que se realice actividades de plan de salvaguarda de esto que es muy propio del pueblo afroecuatoriano, específicamente de la sierra, y pues obviamente aclarar un pequeño detalle, no solo es el carchi, no solo es limbadura, hoy en día nos encontramos a nivel de todo el Ecuador, el pueblo afroecuatoriano, en el norte de Quito, en Bolívar, en Tucán, estamos en tantos sectores y transmitimos esa diversidad que tenemos del pueblo afroecuatoriano y transmitimos en nuestra música ese sentir. Entonces, indiscutiblemente, nos hace seguir compartiendo y socializando lo que somos, la esencia misma. Y claro, mala guía, la doctora y la procuradora síndica, transmitir todo este mensaje sin antes decir que esto debería ser tratado de mejor manera y con más, con los compañeros, con los gestores, con los dueños del saber, con aquella persona que se sienta en mitad del campo y hace su bomba con las manos propias y crea la música con el arte, con el ruido, con el sonido propio de la naturaleza y con la vivencia diaria. Eso obviamente, más bien invitarle a usted, Laura, con todo el respeto. Esta servidora lo que hace es transmitir institucionalmente el trabajo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido apoyando e impulsando a los gestores de la zona. Pero también es importante que se les sean ellos escuchados, que ellos escuchen, que ellos digan cada una de las cositas que ha aportado y aporta diariamente. E invitar también a las demás instituciones públicas que se interesen en este arte del pueblo afroecuatoriano. Lo conseguimos con la marimba, estamos muy orgullosos de ella. Ahora tenemos que conseguirlo con la bomba y estaremos aún más orgullosos de lo que somos del pueblo afroecuatoriano. Agradecer, sí, al GAD Mira, porque a través de su representante legal hemos logrado conquistar un pasito de todo esto. Sentirme, no solo como procuradora síndica, sino como miembro del pueblo afroecuatoriano, feliz. Feliz de lo que se ha conseguido. Agradecer al INPC que a través de su gente, a través de sus funcionarios, nos han sabido direccionar y en este poquito tiempo de la administración del alcalde Johnny Garrido, hemos logrado hacer en menos de un año esa actividad, que la bomba tenga su certificación. Y claro, posteriormente lograremos, y todo sale bien, con el esfuerzo de no solo la fundación, que fue una de las originarias hace 10 años, que empezó como una asociación, sino ahora como una fundación, y con el aporte de los demás ciudadanos que a partir de ahora se van a vincular, porque estoy segura, lograremos esa incorporación en la lista representativa. Bueno, doctora, seguirán ustedes trabajando como gobierno en este proceso de socialización. Si bien es cierto, pues en esta época no nos acompaña por esta pandemia, el hecho de poder salir con libertad, pero se buscarán formas de que la gente, como usted nos dice, de este cantón que se encuentra en todo el país, puedan sumarse y puedan seguir trabajando en conjunto para que la bomba pueda ingresar a la lista representativa, doctora. Sí, muy feliz de invitar a todos, a todo el pueblo afrocotoriano que se encuentra a nivel nacional, a nivel Ecuador, que está, que siente, que vibra cada que escucha esa bomba, cada que la escucha sonar y retomar, pues definitivamente decirle que venga, que se sume, que los colectivos, los sectores culturales, además de la fundación que lidera esto con los compañeros, además del GAD que transmite el sentir de la fundación, de la asociación, de los sectores culturales, se sumen, porque por los afrocotorianos estamos en todas partes. Vengan, compartan, súmanse y luchemos porque ingresen a la lista representativa. Queremos agradecer la participación de la procuradora síndica del Cantón Mira, Karina Zapata, por habernos acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias.